FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo con toda la información que tenemos para compartir con ustedes. Como ya es habitual de todos los días desde este programa y este equipo de periodístico de trabajo, 466-6559 de nuestras vías de comunicación, o si no, pueden enviar mensajes de textos al 15-61-54-0359. Para hoy tenemos varias propuestas. Saben que hoy, 10 de junio, día de elecciones en el gremio, en Suteba Moreno. Se renuevan autoridades o se mantienen algunas que ya están. Por el lado de la lista celeste, la candidata sigue siendo Mariana Cataño, que quiere renovar por 4 años más su cargo como secretaria general. Mientras que desde la lista roja y negra pretenden llevar a Santiago Álvarez como nuevo secretario general y darle un cambio a Suteba Moreno en la conducción y sobre todo en las luchas de cara a los 4 años venideros, ¿no?, para este gremio tan importante de la provincia de Buenos Aires, que agrupa a aproximadamente 2.700 afiliados aquí en nuestro distrito. Esto será uno de los temas. Además, tendremos la comunicación telefónica con Raúl Llanesa o algún integrante del INDEC, trabajador del INDEC, porque hoy nuevamente hay un abrazo, nuevamente se publican las cifras del IPC, es decir, la cifra del índice de precios al consumidor, que mide la inflación real, pero bueno, sabemos todos que las estadísticas del INDEC no son para confiar en este punto, tanto en lo que es el IPC y otros como los medidores de pobreza, indigencia, de empleo, desempleo. Bueno, estas estadísticas ya la han denunciado los trabajadores, que están totalmente falseadas, manipuladas, son cambiadas permanentemente por sus encuestadores y por la intervención directa de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. No el que está en Tinelli, sino el verdadero, ¿no? Bueno, este será otro de los puntos también. Victoria, nuestra compañera, pudo hablar con Débora, que es familiar directo, la hermana de Hernán Bernal, el docente de General Rodríguez, que falleció, el director de la Escuela Técnica y de la Escuela Número 21, que murió el día jueves por la madrugada, viernes, y que, bueno, ha generado varias movilizaciones, asambleas. Todo esto ha ocurrido en los últimos días. Ayer Cintia Medina, nuestra compañera, junto con Rubén Bustamante, estuvieron en la Escuela 21 porque se realizó otra asamblea allí docente. Estuvieron participando y tratando de averiguar todo lo que se sabe al respecto, porque hay muchas informaciones. Hay algunas que son verdaderas, otras falsas, muchas hipótesis. La versión policial dice una cosa, la versión de la familia, de los amigos, de los docentes dice otra cosa. Hay que esperar también la autopsia para ver qué resulta de la misma. Digo, son todos datos a tener en cuenta y que hasta el momento no pueden ser caratulados por ni verdaderos ni falsos, porque, ya le decimos, son muchos los datos que hay sobre este caso, sobre este crimen del docente Hernán Bernal, en General Rodríguez. Bueno, también tendremos eso y varios temas más, porque así siempre es la mañana el Recorte Informativo. Otras cosas estarán en vivo y las tendremos aquí. 9:17, buen día para todos. Hay gente que resiste. Traición. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Aquí estamos nuevamente, buen día para todos. Les paso nuevamente las vías de comunicación 466-6559 o si no, mensaje de textos al 15-61-54-03-59. Hace bastante frío afuera, muy baja la temperatura. Actualmente hace 8 grados, 4 décimas. Esa es la temperatura actual y estoy acá con Victoria Espinosa porque en el día de ayer pudiste hablar con Débora Aredes, que es la hermana de Hernán Bernal. Obviamente tiene el apellido de la madre, ¿no? Sí. Y bueno, lo importante para hablar es qué resultó de la asamblea del día de ayer, la asamblea docente que se realizó, qué sabe la familia respecto a, también al caso, porque sabemos que fue una de las impulsoras de la movilización, de la organización, de que se esclarezca lo que ocurrió, de que no quede en una causa ya cerrada. Todo esto, ¿pudiste hablar con Débora acerca de la muerte, del crimen de su hermano? Sí, buenos días, Rodrigo. Buenos días. Sí, ayer unas 200 personas participaron en la asamblea, eran padres, docentes y alumnos, que se juntaron a las 8 de la mañana en la escuela número 21. Y bueno, lo que básicamente se debatió, bueno, eran cuáles son las medidas de seguridad que están pidiendo los docentes y la destitución de la inspectora por su mal accionar, porque son muchas las denuncias que están haciendo los docentes en búsqueda de seguridad, que están hace rato que vienen reclamando que frente a los colegios se está vendiendo droga y la inspectora del colegio no hace nada para evitarlo. Bien, vamos a escuchar a Débora contándonos lo que se habló en la asamblea. Y hoy en la asamblea se propuso, bueno, los puntos que piden los docentes, como es seguridad en el colegio y que se avale la lucha por la que ellos ahora empezaron, que es, bueno, pedir protección entre ellos mismos también, porque lógicamente después de una situación así tienen miedo de seguir dando clases y de seguir también protestándose en lo que ellos están reclamando. ¿Y cuáles fueron las medidas que decidieron que van a llevar a cabo? Bueno, por ahora se propone la destitución del cargo de la inspectora del distrito, que es la señora Miriam Barcos, por su mal desempeño en la función en la que ella llevaba a cargo, que era hacer oídos sordos a todas las peticiones de los profesores y dirigentes de los colegios, cuando se les solicitaba que manden apoyo policial por la venta de drogas que había en la puerta del colegio. ¿Cuánta gente participó? Y habría 200 personas más o menos. Bien. Todos docentes, padres y alumnos, de los que se pudieron acercar hasta acá, porque convengamos que es un barrio bastante alejado de lo que es el radiocéntrico y ubicado en una zona, digamos, de gente muy humilde. Acá hoy no se presenta ninguna autoridad del consejo escolar ni nada como para apoyar la situación que estamos planteando hoy nosotros acá. Bueno, ayer por la tarde también hubo otra asamblea porque bajaron algunas autoridades provinciales del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y también la inspectora regional también. Cintia, vos pudiste participar junto con Rubén Bustamante de esta asamblea. Sí, ayer estuvimos presentes, fuimos a la tarde. Sucede que desde acá, desde Moreno, llega la información en algunas ocasiones distorsionada. En primera instancia nos dijeron a la mañana que se había producido la toma del establecimiento que es la Escuela 21. Y después a la tarde llegaba la información de que no era una toma, sino una asamblea, la que Victoria después pudo coordinar. Nos acercamos nosotros alrededor de las 4 de la tarde y estaban presentes, como bien vos decías, autoridades La Plata, el secretario de Oporto, que venían a tomar nota de lo que decían los docentes del lugar, la situación, la problemática social que se vive en la escuela. Las respuestas no fueron muchas. Era, bueno, nosotros tenemos en cuenta, esto se vive en todo, en muchas escuelas, en la mayoría de las escuelas, y la inseguridad es parte de la sociedad, entonces se traslada a la escuela. Vamos a tomar nota y vamos a hablar con las autoridades. No fueron grandes respuestas, los docentes esperaban otra cosa, esperaban realmente alguna decisión, pero el hecho de que alguien haya ido a escucharlos de alguna manera disminuyó un poco, pero no calmó las expectativas que había en ese momento. No, y tener en cuenta esto de que de lo que la información que llega, ¿no? La toma de una escuela finalmente no era una toma, sino que era una simple asamblea. Y a veces no, esto... no sé si una simple asamblea, porque eso ahora a la tarde se iba a decidir si se iba a hacer o no la toma. El problema es que hay disputas también en el medio, los padres preocupados por dónde van sus hijos a la escuela. Ayer a la noche entraron al colegio, esto es un hecho concreto, trata de no relacionarse con lo que fue el crimen, pero ayer a la noche entraron al colegio, vaciaron los matafuegos, tiraron algunas cosas de los armarios de las aulas. Cuando nosotros hablamos con el director de primaria nos dijo, bueno, puede ser una cosa de niños, pero el susto ya está y el miedo ya está instalado. Entonces la gente trata de buscar una solución, por eso se planteaba esto de la toma. Queremos seguridad, queremos saber qué va a pasar, queremos que nuestros chicos vengan a estudiar al colegio y estén en un ámbito donde se pueda estudiar. Claro, aparte hay que decir esto, lo que decía Analía Viera, la docente, es que 2 días antes de que muere Hernán Bernal, también habían disparado hacia la escuela, aparentemente porque se habían enterado de la denuncia que él estaba presentando en inspección sobre la venta de drogas también. Y es muy particular también el accionar de la policía, claro. Porque cuando una persona, en este caso fue, por ejemplo, ayer una señora portera que realiza actividades en el colegio, denunció que estaba frente al colegio el chico que estaba vendiendo drogas. La policía lo trajo, le dijo, lo enfrentó con la señora, le dijo, este es el que usted veía, dijo, bueno, que vuelva al colegio. No hay una protección tampoco de aquellos que hacen una denuncia. No hay testigos, no se toma una denuncia, hay una relación directa. Es particular también, esto pasó en otras ocasiones también, cuando un integrante de la escuela hace una denuncia, el policía directamente lo enfrenta con el que hizo la denuncia y lo ingresa nuevamente al colegio. Sí. Sí, en realidad Débora me aclaraba que su hermano no llegó a hacer la denuncia a la comisaría, que por una cuestión de protocolo que no se la tomaron, entonces que el todo lo que pasó fue acto de palabra ante el consejo escolar de que iban a hacer algo, sin embargo era de público conocimiento entre los docentes de que él estaba haciendo todo lo posible para evitar que no se venda droga. Esto, bueno, también relacionado no solamente con la denuncia de Hernán, sino con otras denuncias que hubo. Este es el tema, es que de público conocimiento que se vende droga en el establecimiento. Claro. Ahora hay que ver cómo actúa la policía, porque existe una intención de que ya no se venda más droga en el colegio, esa es la pregunta. Y la protección que necesitan los docentes, aquellos para eso vinieron las autoridades. Claro, ¿no? Aquellos que hacen la denuncia, puede ser telefónica, mira, fíjate que en la escuela venía a ver qué está pasando, puede ser telefónica. Bueno, eso es parte del accionar que ayer. La información, nosotros tratamos de transmitirla lo mejor posible. Es complicado, como te decía ayer, Rodrigo, porque llegan diferentes versiones. Ayer estuvimos hablando con Analía y después, más adelante, van a escuchar los audios del director de la tarde, que trabajaba directamente con Hernán todos los días y nos va a comentar cómo era Hernán. Eso vamos a estar desarrollando más adelante. Bien, escuchamos un audio más de Débora Ares, la hermana de Hernán. Dale, que nos dice, bueno, este tema de que no llegó a hacer la denuncia a su hermano y que, como pasó hace poquito, hay muchas posibilidades y no se puede afirmar que fue un crimen pasional como circuló en varios medios. Y él no llega a hacer denuncia porque por protocolo solo son exposiciones. Y después lo que fue él fue pedido de palabra en el consejo, por eso es que no hay nada sentado. Pero bueno, es de conocimiento público entre los docentes que se estaba llevando a cabo esto. En varios medios salió de que había sido con un crimen pasional. Sí, por eso, yo más que nada quería dejar aclarado eso, que acá no se trata de un crimen pasional, que todavía no se sabe bien cuál fue el motivo del deceso de mi hermano. Por eso nosotros no queremos descartar ningún punto. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Esto es, me parece muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Nicaragua concede asilo político al líder indígena peruano. El gobierno de Nicaragua le otorgó asilo político al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango. Sobre el líder indígena pesa una orden de arresto. El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borges Martínez, confirmó este martes desde Managua, capital nicaragüense, que su país decidió dar asilo a Pisango al considerarlo un perseguido político. La División de Operaciones Especiales de la Policía desalojó el pasado viernes 5 de junio a los nativos amazónicos que bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua, Amazonas. De los enfrentamientos, al menos 30 indígenas y 24 policías resultaron muertos. En este momento hay estado de emergencia y toque de queda en la zona de conflicto. Pisango es acusado por el gobierno peruano de generar disturbios en la región amazónica. Nacionales. Advertencia. El directorio del Banco Mundial advirtió ayer sobre las estatizaciones, el alto endeudamiento, la inflación y la limitada capacidad para atraer capital privado que padece la Argentina. Sin embargo, las críticas vinieron a acompañar la concesión del mayor préstamo en mucho tiempo para el país, más de 4.000 millones de dólares. Si bien elogió la recuperación que experimentó el país tras el escenario de crisis de 2001, el banco previno por el elevado nivel de corrupción, la necesidad de mejorar la gestión pública y los eventuales efectos negativos que el reciente blanqueo de capitales puede tener en materia de narcotráfico. La deuda argentina sigue siendo alta, el crecimiento del PBI se está desacelerando, se prevé que la demanda del consumidor y la inversión privada disminuyan, advierte el informe que acompaña el crédito. Provinciales. Tierra del Fuego. Nuestra historia. La jueza federal de Río Grande, Línea Nerraes, catalogó como delitos de lesa humanidad de carácter imprescriptible las torturas que excombatientes sufrieron por parte de sus superiores en 1982 durante la Guerra de Malvinas. La resolución de la magistrada de Tierra del Fuego, que data de finales de marzo, pero fue dada a conocer el pasado martes, califica a los delitos traídos en análisis como delitos de lesa humanidad, por consiguiente son imprescriptibles. Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor, consideró Erráez en su fallo. Uno de los impulsores de la causa, que juzgará a militares que participaron de torturas a soldados en la guerra, Orlando Pascua, señaló que es un acto de justicia la resolución de la jueza. La causa judicial, que hoy tiene 70 imputados, se inició en abril de 2007, cuando los entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, presentó ante el juzgado federal de esa provincia los primeros 23 testimonios de soldados correntinos que denunciaban todo tipo de vejámenes de parte de alguno de sus superiores. Locales. Tras la asamblea. Ayer a la mañana, unos 200 docentes, padres y estudiantes de la escuela número 21 del Partido General Rodríguez se reunieron en asamblea con el objetivo de determinar las próximas acciones en relación a la muerte del director Hernán Aredes, quien había denunciado la venta de droga en la puerta del colegio. Débora Aredes, hermana de Hernán Bernal, dialogó con Recorte Informativo y declaró que en la asamblea se explicitaron los puntos que piden los docentes en materia de seguridad. Y hoy en la asamblea se propuso, bueno, los puntos que piden los docentes, como es seguridad en el colegio y que se avale la lucha por la que ellos ahora empezaron, que es, bueno, pedir protección entre ellos mismos también, porque lógicamente después de una situación así tienen miedo de seguir dando clases y de seguir también protestándose en lo que ellos están reclamando. Además, se solicitó la renuncia de Miriam Marcos, la inspectora de General Rodríguez, por ignorar los reclamos hechos para evitar la venta de droga en el colegio. Por ahora se propone la destitución del cargo de la inspectora del distrito, que es la señora Miriam Marcos, por su mal desempeño en la función en la que ella llevaba a cargo, que era hacer oídos sordos a todas las peticiones de los profesores y dirigentes de los colegios, cuando se le solicitaba que manden apoyo policial por la venta de drogas que había en la puerta del colegio. Débora Aredes aclaró que su hermano no llegó a hacer la denuncia, sino que hizo pedido de palabra en el consejo escolar, y que no asegura que se trate de un crimen pasional. Y él no llega a hacer denuncia porque por protocolo solo son exposiciones. Y después lo que fue él fue pedido de palabra en el consejo, por eso es que no hay nada sentado. Pero bueno, es de conocimiento público entre los docentes que se estaba llevando a cabo esto. En varios medios salió de que había sido con un crimen pasional. Sí, por eso, yo más que nada quería dejar aclarado eso, que acá no se trata de un crimen pasional, que todavía no se sabe bien cuál fue el motivo del deceso de mi hermano. Por eso nosotros no queremos descartar ningún punto.

en tu estación de música. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Así con Recorte Informativo, pasaron 50 minutos de las 9 de la mañana. Ya nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero Fernando Ochoa. ¿Cómo estás? Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Con mucha información en el día de hoy, y vamos a comenzar algo que ya adelantábamos en el panorama del día de ayer: la manifestación que se va a realizar el día jueves, es decir, mañana, a partir de las 18 horas, en la plaza principal del distrito de Merlo. Es organizada por el Partido Obrero, pero también por organizaciones sociales que de alguna manera están denunciando la falta de derecho a comunicar, a hablar, a expresión, en el cual este acto va a estar enmarcado en subrayar que no hay libertad de prensa, por un lado, en Merlo, y tampoco de expresión. El sábado escuchaba atentamente una charla que se realizó en el Riglos respecto a la ley de radiodifusión y se remarcaba la situación de Merlo. En esto de que no se puede criticar al gobierno, no se puede hacer una manifestación. Yo recordaba lo que sucedía el año pasado con el CUM, cuando los estudiantes manifestaron su derecho, ¿no? Su derecho a estudiar, y que recibían cada vez más constante el ataque de las patotas de OTC. Sí, existe una persecución continua. Cuando recordemos que fuimos a la marcha, había gente encapuchada con palos que eran funcional al gobierno, que estaban esperando que se arme algún disturbio para poder actuar. Y bueno, después la persecución, que es violenta, sí, porque todos los días que estén tirando panfletos amenazando que no sigan con esto porque se van a arrepentir, es parte de una violencia. Es una realidad que se conoce. Con lo de Rodríguez también decíamos, es un gobierno represivo en donde el pueblo no puede reclamar por sus derechos. Parte de lo que pasa en Merlo es conocido en todo el conurbano, se denuncia pero Otacé sigue siendo parte del gobierno. Sí, muchas manifestaciones que hemos estado y también organizaciones sociales que hablaron con nosotros el año pasado cuando se realizó una manifestación de las mismas características que se van a realizar en el día de mañana, nos comentaban que ya es habitual y casi se acostumbraron a que se saquen fotografías en las manifestaciones de parte de la policía. Algo que roza lo ilegal, o sea, es ilegal sacar fotografías a una manifestación. Sí, bueno, cuando nosotros le comentamos a gente que viene de afuera, por ejemplo, profesores que vienen de la Universidad de La Plata, lo que sucede aquí en Merlo, y dicen, ustedes no puede ser que no puedan llevar adelante una investigación en Merlo, no existe la conciencia de lo peligroso y la persecución que existe en el partido, tampoco. Pareciera irreal, pero nosotros como habitantes y vecinos de este partido sabemos lo que se vive. Hablamos con José María Escobar, referente del Partido Obrero y candidato a primer concejal por el distrito de Merlo, que nos va a comentar la situación de la localidad vecina. En Merlo vivimos una situación de persecución política, de proscripción de los medios, porque a juicio de Otacé, es en el único aspecto que tiene razón, el Partido Obrero es una oposición cotidiana a el autoritarismo y la patota Otacé. Y respecto a esta situación, ¿qué tienen pensado hacer? Raúl Otacé lleva en el distrito 19 años como intendente, pero no es solamente Raúl Otacé, porque que no exista el derecho de expresión en Merlo y que se persiga o se judicialice las acciones políticas de diferentes grupos, porque no solamente se ha atacado al Partido Obrero, sino a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales del distrito. Esta situación no es solamente responsabilidad de Otacé, sino inclusive nosotros podemos asegurarlo que es responsabilidad del Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional, para estas elecciones y para las anteriores, lo ha llevado en sus listas, sabiendo Kirchner desde un primer momento, todas las denuncias que había por violación de los derechos humanos en Merlo, eligió ponerlo a Otacé en su momento, y ahora a Mónica Hernández Otacé, que es la mujer de Raúl Otacé, en las listas de Kirchner. Fernando, bueno, cuando vino también el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, a Merlo, fue también un cuestionamiento. Es un apoyo hacia uno de... Bueno, una represión institucional que existe en Merlo por parte de este intendente. Hay que mencionar un dato más de lo que subrayaba Escobar. En las últimas semanas se votó un proyecto de ley para la Universidad del Oeste, en la que estaba también el distrito de Moreno, que quedó fuera de estas posibilidades, y sí tiene la posibilidad de realizar la Universidad de Merlo del Oeste, la Universidad de Merlo del distrito de Otacé. Es decir, sostiene el acompañamiento Néstor Kirchner, el gobierno de los Kirchner. Sí, es un tema que fue lo que generó este conflicto en el CUM, también en el Centro Universitario de Merlo. Existía la posibilidad de que llegara tanta cantidad de fondos para crear una universidad del oeste. Había que decidir cuál era el distrito. Bueno, si Merlo tenía una sede de la UBA, corría con desventaja, porque ya tenía una sede universitaria y beneficiaba a otros distritos, lugar entre ellos Moreno. Bueno, el CUM desapareció de Merlo y ahora llega la propuesta, que ya está afianzada, de instalar la Universidad del Oeste en el distrito de Merlo. Recordaba lo que nos decía el día jueves Norberto Galazo, este historiador intelectual kirchnerista, en lo que nos decía que Néstor Kirchner y Scioli, todos los que lo acompañan en la lista, es el mal menor. Y de alguna manera sostenía esa teoría que tienen las organizaciones sociales que apoyan a este gobierno, que dicen, bueno, es un gobierno en disputa. Una larga frase que ya se viene realizando desde el 2003, ¿no? En la que menciona que algunos se alejaron, como Ceballos, porque dice que Néstor Kirchner se acercó más todavía a los caudillos, a los viejos caudillos del PJ, bueno, Otacé es uno. Y está clara la situación que se vive en ese distrito, que choca de alguna manera esa realidad con el discurso de derechos humanos que lleva adelante este gobierno. José María Escobar va a hablar del acto que se realiza mañana y la posibilidad que están manejando, barajando las organizaciones sociales para hacer un medio alternativo, algo que pueda romper de alguna manera el silencio que hay en Merlo. El día jueves que viene, vamos a realizar un acto en la plaza de Merlo, frente a la estación de Merlo, para terminar, como te decía, con la dictadura civil de Raúl Otacé, para que la crisis la paguen los capitalistas. Y va a hablar el compañero Néstor Pitrola, y el que está haciendo uso ahora de la palabra, y ver más adelante si esto puede ser difundido de manera más masiva, ¿no? Por ejemplo, tal vez una radio comunitaria o un espacio periodístico. Lógicamente, las radios en Merlo están bajo el poder y el control de Raúl Otacé. Si hay una opinión contraria, y de manera regular, las radios son clausuradas, los periodistas son perseguidos, ha pasado ya varias veces. De lo que yo estoy hablando, hay denuncias penales, ha salido en los medios de comunicación masivas. En realidad, no hay por qué escandalizarse, porque hace muchísimo tiempo que está pasando. Seguimos haciendo memoria y recordamos cuando se incendió el tren en la estación de Merlo y las culpas o lo que se dijo en ese momento. La acusación fue concreta de Daniel Fernández. Hacia Escobar también. Decía que ellos habían sido parte del incendio del vagón en la estación de Merlo. Yo estuve en ese momento, todos sabemos, estaban haciendo... El tren ya se había incendiado, la gente ya había... Era un caos en ese momento. Y llegaron las patotas de Otacé encapuchadas a golpear a Escobar, en este caso. Y luego se manifestó por los medios nacionales de comunicación que Escobar había sido uno de los autores de los que había encendido el tren. Sí, el ingeniero Rosendo nos decía semanas atrás que suceden irregularidades de parte de la empresa y lo único que pasa no es una sanción de parte del gobierno, sino que más subsidios. Y si uno recuerda lo que sucedió en Aedo, lo que sucedió, bien lo mencionabas, en Merlo, en las últimas ocasiones, fueron más subsidios para la empresa TVA. No hubo sanción por mal funcionamiento de esa empresa, no sancionó un decreto que diga se está viajando como ganado, las personas que están viajando, no. Se apoyó a esta empresa y además se sostuvo el discurso que estaba sosteniendo el gobierno de Otacé, es decir, fueron manifestantes que rompieron todo, claro. Y cuando realmente se sabía que los que habían incendiado parte de ese lugar eran los mismos pasajeros, con la bronca que tenían por no poder seguir. O sea, es una realidad que es difícil de percibir si uno no está en el lugar. La bronca, el de todos los días, el ir en el tren y no llegar a tu trabajo, la plata que tenés que llevar todos los días y no la podés llevar porque... Bueno, y Aníbal Fernández en ese momento... Y encima detrás las mentiras. Claro, Aníbal Fernández en ese momento mencionó el nombre de José María Escobar. Concreto fue, José María Escobar fue el de los disturbios de Merlo. Luego no se comprobó y quedó ahí silenciado. Esta situación es suma más al expediente de lo que estamos diciendo, de lo que sucede en Merlo, ¿no? Y por eso en el día de mañana, 18 horas, acto en la Plaza Central, donde organizaciones sociales van a decir, queremos hablar. Y... se está pensando hacer un medio alternativo. Yo pensaba en la pedagogía del oprimido de Freire, en la que menciona, ¿no? Frente a una situación extrema, nacen los medios alternativos. Quizá suceda esto en Merlo. Quizá este sea el momento. Bueno, así continuamos con Recorte Informativo. Venimos ahora con el panorama. Se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris, de muerte en el Paraguay. Al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, querida barca de luz, que hay cielo donde soñar, la vida y la libertad. En el barrio Cambacuá, para que unamos la voz, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Bueno, les decía al comienzo del programa que, como todos los meses, se realiza el abrazo en el INDEC, allí en Capital Federal. Y está del otro lado de la comunicación telefónica Raúl Llanesa, trabajador y delegado de ATE, dentro del organismo, para comentarnos esta nueva actividad que va a haber hoy a partir del mediodía. Raúl Llanesa, buenos días, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalá te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto hablar con vos, un gusto hablar con la gente de Moreno y alrededores. Bueno, hoy una actividad que me enco de una campaña que se ha nacionalizado de la elección legislativa próxima. Bueno, también tiene sus ribetes. Hoy la intervención está intentando evitar que los compañeros de ATE y los trabajadores que no hemos opuesto y hemos denunciado la mentira instalada de la intervención generada por Guillermo Moreno, hoy está intentando hacer un contraacto en el mismo lugar donde nosotros a partir de la 1:30 estamos convocando a la sociedad para denunciar otro IPC o índice de precios al consumidor trucho. Por eso, bueno, hoy es realmente una situación distinta. La intervención quiere echar raíces en el INDEC y no irse de nuestro organismo, para lo cual está evitando que nosotros hoy salgamos de alguna manera a poner de manifiesto que esta intervención no solamente le miente a la sociedad y que toda la sociedad está completamente de acuerdo con nosotros, porque cuando tiene que ir a un supermercado, cuando tiene que hacer las compras, pagar alquiler, sabe que todo aumenta geométricamente a los datos que brinda el INDEC y fundamentalmente lo que ellos quieren, o sea, la intervención en el INDEC es generarle otro papelón al gobierno de cara a estas próximas elecciones. Raúl, te quería preguntar lo siguiente, ¿quién está convocando al otro acto, no? No al que realizan ustedes, sino al otro acto. ¿Qué viene por parte del gremio de UPCN? Está, digamos, medio solapado, porque está generando la convocatoria a una agrupación peronista de Vita Inmortal, con lo cual, bueno, de alguna manera se autotitulan como miembros de una agrupación y no de un gremio o de la intervención. Pero sabemos que esta agrupación es afín a Guillermo Moreno, que también está en la Secretaría de Comercio e Industria, que está en el CEGEMAR, que está en el INPI, que son lugares donde el morenismo, por decir de alguna manera, la gente ligada a Guillermo Moreno ha hecho pie, fundamentalmente donde se centran los lugares donde se puede guardar de alguna manera hasta el momento que lo llaman y utilizan la patota, ¿no? Claro, pero este acto no tiene ningún fin, ¿no? Simplemente, de alguna manera, opacar o tratar de molestar a quienes sí van a realizar este acto, que son ustedes, ¿no? A partir del mediodía, como lo vienen haciendo todos los meses, y el abrazo. La idea de ellos es decir, explicar a la sociedad que las cosas se hacen bien en el INDEC, y para eso montan una especie de acto, una actividad de esclarecimiento, pero creo que es difícil que convoquen a la sociedad a escucharlo, es difícil que vayan sectores académicos, sectores vinculados al quehacer económico, que realmente le están dando la espalda a esta política de manipulación, porque yo en algún momento la oí a los sectores de formadores de precios acompañar a lo que estaba haciendo en el INDEC, pero ellos carecen de herramientas para poder prever o programar la compra de insumos, la posibilidad de qué ganancias tendrían de acá a este año, durante lo que queda de este año y el año que viene, proyectar utilidad, o sea, creo que también los sectores formadores de precios o grandes sectores de económicos de influencia en la economía de nuestro país también están dando la espalda. O sea, creemos que la idea es, como decís vos, es amedrentar a los compañeros de INDEC que nos acompañan desde hace muchísimo de tiempo, casi 2 años y medio, es evitar que los medios vengan hoy al INDEC de alguna manera, o que si vienen vean esta pseudo confrontación gremial en la cual no vamos a entrar bajo ningún punto de vista, y fundamentalmente la idea es de empantanar la cancha para que confundir un poco a la sociedad, aunque creo que esto no es posible, porque como ya te dije, la sociedad entiende que los reclamos de los trabajadores que nos hemos puesto de la mentira son genuinos, son reales, y fundamentalmente tienden a resguardar de alguna manera un derecho avanzado constitucionalmente, que es a la información fidedigna. Raúl, Cintia Median te saluda, ¿cómo estás? Sí, realmente, como bien vos decías, bueno, desde el sentido común la gente percibe que los índices que muchas veces se manejan en el INDEC no son los reales, y también, bueno, se da cuenta del trabajo que ustedes están haciendo desde la participación como trabajadores. La pregunta que yo te quería hacer es ¿cómo ven ustedes las elecciones desde el lugar que ocupan, las elecciones legislativas del 28 de junio? Bueno, para nosotros hay dos escenarios, uno hasta el 28, con lo cual parte del gobierno sale a bancar lo que hace Moreno y la intervención en el INDEC, y otro sale fuertemente a despegarse como Redrado y Vudú, que están planteando, aún no sabemos con qué fin, es un proyecto de salida de la crisis del INDEC. Y por lo tanto creemos que nosotros como trabajadores y fundamentalmente la CTA deberíamos tratar de comprometer a todos los legisladores, sea diputados o senadores, electos a partir del 29 de junio, cuando tengamos los datos reales y finales, a, como ya lo hicimos el 4 pasado en conferencia de prensa, que se comprometan que no hay convocados trabajadores que han sido desplazados, y a los que mantenemos, seguimos aún resistiendo dentro del INDEC, a cualquier mesa de discusión del posible INDEC a partir del supuestamente diciembre de este año. Bien, Raúl, hay una predisposición, ustedes ya están hablando con algunos candidatos a diputados o diputados que ya están en la Cámara para que después del 29 pueda haber un debate, después de tanto tiempo, sobre lo que ocurre en el INDEC. ¿Está esa posibilidad en la Cámara Legislativa? Hay una comisión bicameral autoconvocada, es decir, no formal, porque jamás el oficialismo le ha dado la posibilidad de que sea formal, que sea una comisión generada desde las cámaras de ambas cámaras, en la cual hay distintas fuerzas que nos han acompañado, desde Carlos Tavio Lozano, el diputado de la CTA, el Eduardo Macaluce, alguna vez ha estado Pinedo, ha estado Morandini, que ahora vuelve a revalidar su banca en diputados, ha estado el senador Giustiniani, Gerardo Morales, en su momento Martínez Raimonda, bueno, distintos sectores, ha estado la gente de Rodríguez A, y también se ha invitado a la gente oficialismo que todavía no se ha sumado. O sea, hay una primera instancia que es la que estamos tratando de volver a, de alguna manera, fogonear después del 29 de junio, pero te vuelvo a repetir siempre, desde la Central de Trabajadores de Argentina, no de la CTA. Bien, bueno, repetinos, Raúl, ¿a partir de qué hora es el abrazo allí en el INDEC? estamos convocando a toda la ciudadanía, ¿no? A toda la ciudadanía que sufre, primero, la falta de datos certeros o certeza en cuanto influye la inflación en nuestro bolsillo. Aquellos sectores que también han sido marginados o están invisibilizados en las encuestas permanentes de hogares en cuanto a cuántos pobres indigentes hay, y también a los desocupados, que no sabemos si realmente habían medido. O sea, estamos convocando a partir de las 13:30 en la puerta de Indés, Julio Roca y Perú. Sería bueno que sectores de alguna manera excluidos de este modelo económico nos vengan a acompañar, sectores que hoy sufren la falta de la garantía de un buen transporte público, más el sector oeste, que dependen del Sarmiento con todas las deficiencias que puede tener, aún las buenas intenciones que tienen los trabajadores y sectores agremiados en TVA, que luchan por un mejor servicio de trenes, aquellos sectores que también luchan por una mejor educación y salud, que sabemos que a veces tienen que viajar desde distintos sectores a nuestra ciudad para poder tener una mejor atención. Por eso convocamos a toda la ciudadanía que hoy nos acompañe, en un momento que puede ser difícil para nosotros, porque podemos sufrir la agresión en carne propia, como ya lo sufrimos el año pasado, el 19 de mayo, cuando nos retiraron el local gremial, fuimos amenazados de muerte. Bueno, que nos acompañen y que nos resguarden de cualquier acto vandálico de la gente cercana a Guillermo Moreno. Bien, bueno, saben que tiene la comunicación aquí permanente con la radio por si llega a ocurrir alguna situación, que esperemos que no, y que la provocación está, siempre está. Un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Nicaragua. El país se prepara para ser declarado país libre de analfabetismo. El ministro de Educación de Nicaragua, Miguel de Castilla, certificó que en 9 municipios del departamento de Masaya, al sur de la capital, ya no hay analfabetos. De Castilla señaló que Nicaragua podrá ser declarada libre de analfabetismo en 21 días. Según los informes oficiales, más de 100 municipios ya no cuentan con población iletrada. A su vez, el gobierno espera que en 21 días la mayoría de los 153 municipios de Nicaragua bajen el índice de analfabetos a menos del 5%, cifra exigida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estamos hablando de UNESCO. En este mes, el índice general de iletrados se ubica por debajo del 5,86% registrado en mayo. Los educadores nicaragüenses recibieron el asesoramiento de formadores de Cuba y Venezuela para aplicar el método de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. Nacionales. A juicio oral. El ex subcomisario y actual candidato a diputado nacional, Luis Patti, tendrá que enfrentar un juicio oral y público por su participación en la represión de la última dictadura militar, ya que la Corte Suprema de Justicia avaló el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. Quien fuera inhabilitado a ejercer su cargo como diputado en 2005 por las acusaciones que sufre, será finalmente juzgado por el supuesto encubrimiento de dos militares que estuvieron prófugos en una causa penal por el secuestro y desaparición de militantes de la agrupación Montoneros en 1980. De acuerdo a constancias del sumario, Patti habría incurrido en el delito cuando era intendente y Granada y Arias Dabul tenía orden de captura por su supuesta participación en el secuestro y asesinato de un grupo de montoneros que intentó regresar al país en los años 80 en el marco de la denominada contraofensiva. Provinciales. Buenos Aires. Día de sentencia. Después de un largo proceso judicial, hoy se conocerá el veredicto de los jueces del Tribunal Oral número 1 de Morón, que pueden condenar a prisión o dejar en libertad al sacerdote Julio César Grassi, acusado de 17 hechos de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas. Tras 9 meses de audiencia, Grassi tendrá que aguardar la lectura de la resolución de los jueces y, según su abogado defensor Daniel Cabo, confía en que el juicio se demostró que es inocente, quien de todas maneras aclaró que de tener una sentencia negativa ya tiene previsto apelar el fallo. Grassi está imputado de 17 hechos de abuso y corrupción de menores ocurridos antes de 2002. Durante el proceso judicial declararon los peritos psiquiatras y psicólogos que analizaron a los tres denunciantes, Ezequiel, Gabriel y Luis. Los tres jóvenes eran menores en el momento de los supuestos abusos y violación y estaban a cargo de Grassi en la sede de la Fundación Felices los Niños en Hurlingham. Locales. La palabra oficial. El subsecretario de Salud, Ricardo Pardo, dijo a Recorte Informativo que la atención del área de neonatología en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega sigue sin resolverse ante un problema por la falta de neonatólogos en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, Pardo reiteró, como en otras oportunidades, que no hay un plan de salud a nivel nacional. Creo que lamentablemente, y lo dije por varios medios y desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, que no hay un plan nacional de salud único. Lamentablemente las necesidades de los municipios son muy distintas, la provincia es muy amplia y yo creo que no hay una planificación a nivel nacional de decir, como estábamos hablando recién, ¿no? Del tema de la oferta y la demanda en cuanto a trabajo en algunas especialidades, específicamente en neonatología. Cada vez hay menos neonatólogos y es muy difícil conseguir uno. Yo creo que esto parte de la falta de previsibilidad o de la falta de planificar dentro de la formación de los profesionales una mejor redistribución de las especialidades, ¿no? Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Thank you.

quizás no como el secretario general que está como candidato, que es Santiago Álvarez, pero sí algún tipo de recambio dentro de Sutuba Moreno. Vamos a la presentación y ya charlamos con Victoria Espinosa, que está allí en el móvil. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. Victoria Espinosa, adelante. Buenos días, Rodrigo. Acá me encuentro en la sede Sutuba de Moreno Centro, donde se encuentran ubicadas dos mesas de las 79 mesas que están distribuidas por todo Moreno. Son, como vos bien dijiste, unos 2.700 votantes los que están en condiciones de votar. Y en esta sede, que bueno, la votación es desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, se han acercado unas 60 personas más o menos. Estoy acá con a mi lado con Silvina Bajero. A ver, disculpa. Buenos días. ¿Cómo ves el movimiento de Sutuba, del gremio? ¿El movimiento en relación a qué? A la actividad que hacen. Y mira, bueno, la actividad que hace Sutuba es la actividad de un gremio que hace muchos años que está luchando y... y que tiene años en esto de reivindicar la lucha de los trabajadores docentes. Buen día. ¿Participás de la lucha? ¿Sí? No, seguí, Vicky, con la entrevista. ¿Participás de las luchas, los reclamos que hacen? Participé en Sutuba desde el inicio, cuando Sutuba se formó. Luego dejé de trabajar en la docencia por unos años y obviamente participo de los reclamos, de las luchas y de las discusiones internas en el seno del sindicato. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Rodrigo Pagalday te saluda. ¿Alguna pregunta? Sí, Vicky. Sí. ¿Está ahí en comunicación? ¿Podemos hablar con ella? Sí. A ver. ¿Hola? Hola. Sí, acá te paso. Muy bien. Listo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a la hora de ejercer tu voto, ¿qué tenés en cuenta para votar por la actual conducción? Bueno, o por la otra lista. ¿Qué tuviste en cuenta? Lo que ha hecho hasta el momento Sutuba. ¿Pensás que se puede cambiar algo desde el gremio? Mira, creo que a la hora de ejercer el voto uno tiene en cuenta desde la realidad internacional, la realidad política nacional, los años de lucha y militancia que cada uno ha tenido en su historia de vida, y bueno, la propuesta de las diferentes listas de Sutuba, digo, pero la realidad de los trabajadores no está aislada de otras realidades políticas y económicas, ¿no? Desde, ¿qué tal? Buen día, Cintia Medina te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Desde el labor que ustedes realizan, desde tu labor como docente, ¿qué es lo que falta hacer en las escuelas y que debería acompañar el gremio? Hola. Mira, no, digo, en ese punto me parece que siempre sentí que el gremio estuvo, que acompañó. Claro, no, pero desde las asambleas que se hacen, uno a veces hace críticas para la construcción, para poder mejorar, y tal vez entre los docentes existen comentarios de aquello que se puede llegar a mejorar. Ustedes en ningún momento se plantearon esto, bueno, esto faltaría hacer, tenemos que empezar a trabajar con esto. Mira, yo en este momento no soy una militante activa del gremio, soy una docente que vino a votar, siempre que he recurrido al gremio por situaciones de conflicto, bueno, se han intentado resolver. Por ahí esto te lo podría responder alguien que esté militando activamente en este momento. Claro, no, pero también desde la actividad de todos los días como docente, más que nada. Vos sos la que está en el aula, la que conoce la realidad de los chicos. Sí, no, yo no estoy en el aula, yo estoy en mi realidad es particular porque estoy en un equipo de distrito de psicología y recorro muchas escuelas, digo, no es la misma situación de un docente que está horas en una misma institución. Claro, pero también desde el lugar que se ocupa, la realidad que conoce la escuela no es lo mismo que alguien que no está dentro de una escuela. Con más razón, si conoces varias escuelas, es como uno puede tener una perspectiva más amplia de lo que se podría llegar a aportar. Hay que mejorar la infraestructura de las escuelas, hay que mejorar el plan educativo, hay que mejorar la capacitación docente. Bueno, pero a ver, una cosa es lo que le compete al gremio y otro es lo que le compete al Estado. Claro, pero vos como ves... La infraestructura lo sabemos y tiene que ver, con una responsabilidad del Estado. Digo, el gremio de esto... Yo creo que lo denuncia y que ha estado al lado de situaciones conflictivas, sí. Pero no es el responsable directo de mejorar esto. Digo, la lucha está en que esto se pueda mejorar, pero la responsabilidad es del Estado. Bien, bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica y tu participación en el programa. No, por nada, hasta luego. Hasta luego. Hola. Sí, Vicky. Sí. Bien, entonces a las 18 horas... Se va a bajar las mesas y va a comenzar el escrutinio, que va a decidir cuál es el gremio cuál es el grupo que lidera el gremio este año. Muy bien, Vicky, cualquier novedad que tenga desde allí, bueno, está abierta la comunicación. Listo. Quédate en línea privada, Victoria. Ok. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. En recesión. Este martes informó que entró oficialmente en recesión el país. La economía más grande del Mercosur sufrió una caída del 0,8% de su Producto Bruto Interno en el primer trimestre del año, que sigue en reducción de 3,6% en el último cuarto de 2008. Así lo estimó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El mercado esperaba una caída del PBI en el primer trimestre de un 2,6% sobre los tres meses previos y de un 2% en comparación al interanual. La reducción del PBI en el primer trimestre en relación al cuarto trimestre de 2008 se explica sobre todo por una caída en la industria y en el agro, dos de los principales sectores productivos del gigante sudamericano. Los servicios, en tanto, fueron una excepción al crecer 0,8%, indicó el Instituto Brasileño. El PBI brasileño creció 5,1% en 2008, luego de un boom de exportaciones y consumo interno durante buena parte del año. Nacionales. En oposición. Hoy a la mañana, en una conferencia de prensa quedará desde Catamarca. El sindicalista denunciará que el presidente del PJ intervino de manera ilegal. El justicialismo catamarqueño, partido por el que él quería candidatearse como senador nacional, le voy a hacer una denuncia penal a Kirchner y al apoderado del PJ, Jorge Landau, se enojó el jefe de los gastronómicos. Según Luis Barrenuevo, Kirchner ordenó intervenir el PJ catamarqueño luego de que la Cámara Nacional Electoral determinara que él podía usar su sello y su símbolo para candidatearse a senador, algo que exasperó al santacruceño, uno de sus peores enemigos. La tesis legal de Barrenuevo es que Kirchner solo podría intervenir el partido a nivel provincial tras haber reunido al Congreso del PJ, algo que hasta el momento no hizo. Según Kirchner, lo que sí pasó fue que decidió la intervención luego de reunir al Consejo del Partido. Lo curioso es que según el acta presentada ante la justicia a la que tuvo acceso Recorte, eso ocurrió la mañana del viernes pasado en la propia Quinta de Olivos, donde este organismo partidario sesionó con quórum suficiente, según dice el escrito K. Provinciales. Córdoba. Reclama lo que le pertenece. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, decidió jugar públicamente su demanda a la Nación por más de 1.100 millones de pesos que, según afirma, se le adeudan a la Caja de Jubilaciones de la provincia. El reclamo será presentado ante la Corte Suprema de Justicia, ya que Schiaretti pide el giro de fondo, que se compone de 553 millones de pesos, oportunamente auditados y reconocidos por la ANSES, y de otros 667 millones de pesos que el Estado Nacional mostró voluntad de compatibilizar con la provincia de Córdoba. Schiaretti aprovechó para marcar las diferencias con el gobierno nacional, con el que se viene enfrentando en los últimos meses. Creemos firmemente en el diálogo y en la búsqueda de consensos, pero cuando se enfrenta a quienes desconocen esos valores, se debe recurrir a las instituciones de la Nación Argentina para resolver civilizadamente los conflictos, planteó el gobernador cordobés a través de una solicitada en la que plantea además que su objetivo es la equidad. Locales. Conmoción social. El asesinato de Hernán Bernal, director de la escuela secundaria número 21 de General Rodríguez, provocó que autoridades provinciales de la Dirección General de Escuela bajaran al distrito a tomar nota de violencia y las denuncias previas al crimen. Juan Gómez Contreras, director de la EPB número 21, compañero de Bernal, descartó que el docente haya denunciado la venta de droga, aunque reconoció que otra autoridad formuló una denuncia de ese tipo. En realidad, con el tema de droga, yo no tengo relacionado a Hernán que haya hecho alguna denuncia al respecto de eso. Yo creo que ahí hay, digamos, palabras o frases que no son adecuadas. Uh-huh. Sí, puedo ser, soy consciente de que la vicedirectora de mi institución, de la primaria, la señora Rosa Quispe, hizo una llamó al 911 por un caso de que un muchacho estaba vendiendo droga afuera de la escuela. Entonces, bueno, que ahí estuvo el accionar policial, incorrecto, pero bueno, que accionó la policía, pero no precisamente del profesor Bernal. Después, dialogando con la familia, ellos me dicen que él les comentó de que él había observado hechos de venta de droga fuera de la escuela y que no sabía si denunciarlos o no, pero realmente a mí en particular no me lo comentó. Días antes del brutal crimen de Bernal, el director había hecho una exposición civil, ya que una persona disparó con un rifle de aire comprimido contra la escuela. Lo que pasa es que días antes pasó un hecho en el cual sí el profesor Bernal tuvo que hacer una exposición civil en la comisaría con respecto a un muchachito que estaba tirando con aire comprimido de afuera de la escuela, ¿sí?, hacia la institución. Esto es detectado por un profesor, avisa a la preceptora de secundaria, esta le avisa al director Bernal, llaman al 911 y ahí actúa de mala forma nuevamente el 911, trayendo, atrapa a este chiquito y lo trae y se enfrenta, y lo hace enfrentar con el director Bernal. Por último, Gómez descartó en forma categórica la hipótesis del crimen pasional. En realidad, yo te lo puedo decir desde compañero de trabajo y desde amigo de hace muchos años, que esto no es así. El director Bernal no estaba en pareja

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. La semana pasada nosotros habíamos hablado con un padre, Oscar Corbalán, de la Escuela Media número 19. Bueno, de alguna manera describía la situación que se vive en la escuela, donde hay falta de mobiliario, donde las obras que se realizaron hace muy poco tiempo no están en las condiciones óptimas, tampoco tienen gas cuando ya llegó el frío y muy fuerte. Esto nos daba el panorama el día viernes, Oscar Corbalán. También nos avisaba que ese día iba a haber una reunión de padres. Por eso nuevamente está en comunicación telefónica para ver qué avance hubo en la discusión o en la gestión con el Consejo Escolar para solucionar estos inconvenientes. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Oscar Corbalán, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Pavala y lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para todos también. Acá estamos. Bueno, ¿qué novedades tienen? Bueno, mirá, justamente te comentaba que nos han mandado el Zeppelin a la escuela después de algunas idas y vueltas, de reuniones de padres, de, bueno, convocatorias a movilizaciones y todo eso. En medio de todo eso, ayer llegó el Zeppelin que teóricamente le daría gas a la escuela. Oscar, ¿con quién se reunieron? ¿Con quién tuvieron la posibilidad de, bueno, establecer las prioridades que había dentro del colegio? No, nosotros con funcionarios del consejo no nos hemos reunido. Ya hemos dejado atrás un poco esa etapa porque, bueno, las veces que nos hemos reunido, la última vez hace un año que nos reunimos con Gabriel del Río, nos dijo que en 15 días la escuela tenía gas. Y después de eso fuimos varias veces y yo inclusive personalmente no nos atendió, no estuvo, nos atendió la secretaria, de muy buena manera, ¿no? Pero sin ninguna respuesta. ¿Y el Zeppelin, a través de quién lo gestionaron? No, esto teóricamente lo gestiona Consejo Escolar, a través de los consignatarios y todas esas cuestiones. No entiendo bien cómo es la cuestión legal, pero... Pero justamente llega el Zeppelin luego de que ustedes se estuvieran reuniendo, de que quizás había una posible movilización también. Justo llega en este momento, ¿no? El Zeppelin. Claro, eso es lo que te decía al principio. Llega en medio de todas estas reuniones de los padres que tenían la firme intención de movilizarse y hacer un reclamo firme. En medio de todo eso llega el Zeppelin. Ahora, llega el Zeppelin, pero bueno, todavía tienen que conectarlo. Hay que ver cómo va a ser el suministro de gas, quién lo va a proveer. Todavía hay que tapar los agujeros que dejaron en las paredes para romper, para pasar los caños. Todavía queda saber por qué la escuela se hizo sin la cañería de gas, por lo cual motivó todas estas roturas y los pases de caño que quedaron todas las aulas agujereadas, con zanjas en los salones. Entonces, o sea, quedan un montón de cuestiones todavía por ver. Como primera medida, aparentemente han traído el Zeppelin, pero bueno, no me parece que resuelva todavía las cosas, o sea, en firme, ¿no? Es una señal, me da la impresión a mí del gobierno. Oscar, discúlpame, hay que seguir trabajando entonces. ¿Cuándo estiman que, habría calefacción en la escuela? Teóricamente el martes. Yo te comento todo lo que me han transmitido los padres porque yo ahora estoy con un pequeño problema familiar, mi papá internado, nada grave, pero bueno, estoy con esas cuestiones. Sí. Pero lo que me han transmitido los padres ayer y mi compañera es que, bueno, teóricamente la semana que viene lo instalan. Ya para la semana que viene estaría. Estaría. No sabemos si ya con el gas funcionando o simplemente la instalación, eso no lo tenemos muy bien en claro. Pero bueno, de todas maneras, falta todo lo que te comenté antes, ¿no? E incluso sigue faltando el mobiliario, las mesas, claro, las sillas, bueno, siguen faltando, por ejemplo, la escuela que se gotea, la escuela nueva, que todavía no ha venido la arquitecta con gente de la empresa a dar una solución. Todo eso falta todavía, faltan un montón de cosas. Oscar, ¿siguen las reuniones entonces de los padres en busca de mejorar estas cosas? Bueno, obtuvieron el Zeppelin en este caso, pero ¿van a seguir las reuniones? Van a seguir las reuniones, los padres siguen en estado de alerta, no se conforman, están tratando de ver cómo, sigue toda esta cuestión y obviamente conformándose en alguna suerte de comisión o quizás una asamblea o no sé cuáles serán los métodos que nos daremos, pero bueno, seguramente seguir movilizados para defender la escuela pública, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, por estar presente, por haber llamado aquí a la radio y nosotros desde aquí, desde F. Moreno, bueno, acompañando la lucha de los padres. Bueno, se los agradezco, muchas gracias y a ustedes por darnos este espacio para poder difundir a la comunidad lo que está pasando y, bueno, a convocar a todos los padres de Moreno a defender la educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. De opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hoffentlich fallen die Blätter, ohne je deinen Körper zu berühren. dass du sie nicht verwandelst in einen Kristall. Hoffentlich ist der Regen nicht ein ewiges Wunder auf deiner Haut, die Tropfen. Hoffentlich geht der Mond einmal ohne dich auf. Hoffentlich küsst die Erde dir nicht endlos die Füße. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo y siguiendo en el plano de la educación, ya lo trabajamos en la primera hora de Recorte Informativo. Pero y ahora tenemos la palabra para compartir con ustedes del director de la EPB número 21, de General Rodríguez. Ayer Cintia y Rubén estuvieron participando de la asamblea, luego se tuvieron que retirar, pero pudieron entrevistar a Juan Gómez, el director de la EPB 21. Sí, bueno, él comentó de el labor que realizaban y también descartó, como también lo hizo Débora, la hermana de Hernán Bernal, esta posibilidad de que sea por un crimen pasional. Ambos descartaron esto. Y bueno, ayer se estaba realizando esta asamblea junto con la inspectora regional, Atíligo Inés, quien ella en un momento nosotros ingresamos para poder participar. Era una reunión de docentes, entonces tuvimos que retirarnos. Nos prometió más adelante darnos una nota para explicar cómo se va a llevar adelante esto. Pero escuchemos primero el audio de Juan Gómez, que es el director de la Escuela 21, que nos dice cuál es la perspectiva desde el lugar que él ocupa en la escuela, desde el labor de todos los días con Hernán. Bueno, esta noticia de él nos avisan el día jueves a la madrugada, a 3 de la mañana, a mí me avisan como amigo y como compañero de trabajo de él, la familia. El día viernes, obviamente, después de enterarnos que él falleció en el hospital, decretamos el duelo que corresponde en la escuela. El día de ayer se organizó una asamblea, digamos una marcha, hacia, bueno, el centro de la ciudad de Rodríguez, por lo cual nosotros recién hoy nos reintegramos al establecimiento. Hoy los chiquitos vinieron, muy pocos chicos de primaria a la escuela, y sí hubo una asamblea organizada en la escuela en donde participaron comunidad, ¿no?, lo que llamamos padres y alumnos, han participado docentes de la institución y docentes de todo el distrito. ¿Cómo lo venimos manejando? A partir del día de mañana, con las charlas que vamos a mantener con los chicos, dándole la seguridad a los papás que la escuela continúa con su normal funcionamiento. Esto no significa que nos olvidemos de lo que ha sucedido en la escuela, pero sí de lo que era el objetivo del director de secundaria y el objetivo que compartíamos en común conmigo, el director de primaria, que es que los chicos estuvieran dentro de la escuela teniendo sus clases normalmente. Me imagino que usted hablaba con el director de secundaria. ¿Qué decían? Es decir, ¿cómo trabajamos la escuela? Porque lo que se plantea, y para la opinión pública, es que la escuela está siendo vulnerada por aquellas agresiones que son sociales, porque la droga es un elemento de agresión social, reconocidísimo, muy difícil de trabajar, muy difícil de tratar, y por ahí queda, director, que es un problema fuera de la escuela, pero que ingresa a la escuela. En este punto, en esta encrucijada, diría yo, ¿cómo lo venían trabajando y si les sorprende efectivamente que se trace una hipótesis como que Hernán denunció la comercialización o venta de droga y que esto habría sido determinante para que alguien haya cometido tamaña brutalidad y terminado con la vida de Hernán? Lo que sucede acá es que, bueno, uno sabe que esta problemática existe en toda la provincia de Buenos Aires y en General Rodríguez no es la excepción, ¿sí? La Escuela 21, como la llamamos nosotros, la Escuela 21, tiene una particularidad en la cual, bueno, durante mucho tiempo fue tomada o fue mirada como la peor escuela del distrito. Así es como nosotros tomamos el cargo, viniendo a la peor escuela del distrito, que cuando uno llega a la escuela encuentra que no todo es real de lo que se dice, de la comunidad y de la escuela en sí misma. Sí tuvimos que hacer un trabajo muy grande con el director de secundaria, con Hernán, ¿sí?, para revertir esta situación, para demostrarle a toda la comunidad de General Rodríguez lo que era la comunidad. Hoffentlich fallen die Blätter ohne je deinen Körper zu berühren. Dass du sie nicht verwandelst in einen Kristall. Ahí Juan, bueno, comentaba el trabajo que realizaba junto con Hernán. La idea de Bueno, cuando vinimos a trabajar, a mí me quedó muy plasmada eso. Decían que era la peor escuela de General Rodríguez, una comunidad que acompañó y acompaña en este momento el pedido de justicia para que se investigue realmente lo que pasó con Hernán. El trabajo que hicieron en este lugar fue muy importante. Los chicos, cuando hablábamos ayer, nos decían, bueno, estuvieron el profesor, el maestro, estuvo arreglando las luces. Ahora mirá cómo rompieron, porque ayer, como te decía, ellos rompieron algunas partes e instalaciones del edificio. Pero esta idea de construir, bueno, vamos a la peor escuela del lugar, claro, según lo que dicen, pero vamos a seguir trabajando, vamos a hacer algo mejor. Cambiar, ¿no? Cambiar. Y este desafío también que tenía Hernán junto con el profesor de primaria, también es importante rescatar, porque uno ahí entiende un poco más el ámbito en el que se desenvuelve y en el que está inserto una escuela. Una escuela representa también las realidades de una comunidad. Y ahí estaban presentes padres, docentes, alumnos. Una situación que se vio en todo el país, decían las autoridades que bajaron de La Plata. Sí, pero una situación que hay que empezar a revertir, tratarla. No nos podemos quedar con lo que se vive en todos lados. Esto se vive en todos lados. No, bueno, es así. En el quedarse en el... Bueno, no se puede hacer nada. Ya esto no se puede revertir, ¿no? Bueno, quedarnos en ese simple discurso, ¿no? Que ya sabemos cómo termina, ¿no? Sí, esto se llega a comprobar a través de las investigaciones, que fue causa de las denuncias que se hizo. No puede quedar en vano esta muerte y tienen que empezar a investigarse y a trabajar con esto. Esto es lo importante, cuando ayer hablábamos también. Porque si no se queda en un simplismo, la simplicidad... la gente que había bajado de La Plata decía ayer, bueno, esto pasa en todos lados. Y los docentes decían, sí, pero hay un hecho concreto. Acá hubo una muerte, ¿cómo trabajamos? Esa es la pregunta. Bueno, un poco de esto habla también en el segundo audio del director, porque habla de integrar a la comunidad, de la mayor participación de los padres, resolver las problemáticas juntos que atraviesan sus hijos y los hijos de los demás, ¿no? Esto de entender que es toda una comunidad educativa, donde están insertos los docentes, los directivos, los padres y los chicos. Cuando entramos ayer a la escuela había un cartel grande por la libertad de expresión que decía, bueno, fomentar el diálogo para resolver los problemas de manera pacífica. Es muy paradójico también. Claro. Bueno, estos son algunos de los sentimientos que uno tiene cuando entró a la escuela 21 y también en el contexto en el que se desenvuelve. Vamos a escuchar la palabra de Juan Gómez hablando de esto y Rubén Bustamante lo consulta también por el tema de la venta de drogas. Si en algún momento Hernán Bernal le comentó sobre esta problemática, si había hecho alguna denuncia. Bueno, escuche la respuesta del director Juan Gómez. Darle la apertura a la comunidad, a la escuela. Lo que pasaba en las instituciones, que era una escuela, a nuestro parecer, de puertas cerradas. La comunidad por un lado y la escuela por el otro. Entonces, ¿qué empezó a hacer el trabajo? De decirle a los papás, vengan a la escuela, ayúdennos a construir la escuela 21, a que eso que miran los demás con malos ojos, que se den cuenta que no era así. Entonces, bueno, empezar a incorporar a la familia dentro de la escuela, trabajar con la familia desde adentro de la escuela, brindarle la atención que necesitaban los chicos de secundaria y de primaria, ¿sí? Pero más aún los de secundaria, ¿sí? Que eran los chicos relegados, ¿sí? De la sociedad. Entonces, brindarle desde aspectos tan sencillos como ponerle una cortina en el salón para que tuvieran un lugar más adecuado para tener sus clases, hasta alcanzarle una jarra con agua, como hacía todos los días que él estaba, de llevarle una jarra con agua a los salones porque en los baños no había canilla. Tan simple como eso, me parece muy práctico, ¿no? Y muy simbólico. ¿En algún momento le comentó usted la posibilidad o que él haya visto que se vendía droga en la puerta de la escuela? ¿Lo charlaron? ¿Lo vieron? No, en realidad con el tema de drogas yo no tengo relacionado a Hernán que haya hecho alguna denuncia al respecto de eso. Yo creo que ahí hay, digamos, palabras o frases que no son adecuadas. Uh-huh. Sí, soy consciente de que la vicedirectora de mi institución, de la primaria, la señora Rosa Quispe, hizo una llamó al 911 por un caso de que un muchacho estaba vendiendo droga afuera de la escuela. Entonces, bueno, que ahí estuvo el accionar policial, incorrecto, pero bueno, que accionó la policía, pero no precisamente del profesor Bernal. Uh-huh. Después, dialogando con la familia, ellos me dicen que él les comentó de que él había observado hechos de venta de droga fuera de la escuela y que no sabía si denunciarlos o no, pero realmente a mí en particular no. Bueno, cómo se fue cambiando de a poco, ¿no? La escuela desde la llegada de ambos directores, ¿no? Esto decía algo tan simple como ponerle cortinas a las ventanas, ¿no? Decía llevar una jarra de agua a la escuela. Que se vayan modificando estas cosas es lo que cambia la mentalidad de muchos, ¿no? Y cambia la mirada del resto hacia la escuela. De estar en la escuela peor vista de General Rodríguez a pasar a ser una escuela ejemplo, ¿no? Para el resto. Sí, recordemos que también es una escuela relativamente nueva, tiene 2 años, en comparación a otras, es una actividad que se está forjando de a poco y ellos la van armando. La intención de que participe también de la escuela, la comunidad, que si, como recién hablábamos, Rodrigo, que sea reflejo de esto. Cuando le preguntábamos hoy a la docente que estaba en su Teba, uno que participa y está todos los días en una escuela, desde el cargo que ocupe, sabe que los chicos reflejan lo que está pasando afuera y uno puede hacer un análisis de esta situación. Bueno, esto era lo que ellos veían, hacían un análisis como directivos del lugar y buscaban que la gente de la zona, los vecinos, se acerquen a construir juntos, dijo Juan, esta escuela que queremos, la escuela que realmente queremos. Muy bien, y tenemos un audio más para compartir con ustedes, rápido que ya estamos pasados en el horario del panorama, que acá el director va a contar un caso que denunció la vicedirectora, cuál fue el accionar de la policía en este caso, y descartando totalmente el móvil, la hipótesis del crimen pasional que sostiene la policía. Lo que pasa es que días antes pasó un hecho en el cual sí el profesor Bernal tuvo que hacer una exposición civil en la comisaría con respecto a un muchachito que estaba tirando con aire comprimido de afuera de la escuela, ¿sí?, hacia la institución. Esto es detectado por un profesor, avisa a la preceptora de secundaria, esta le avisa al director Bernal, llaman al 911 y ahí actúa de mala forma nuevamente el 911, trayendo, atrapa a este chiquito y lo trae y se enfrenta y lo hace enfrentar con el director Bernal. Esto es la segunda vez que dice usted, director, que actúan de mala forma. ¿Es esto? ¿La policía actuó así? Digamos, ¿se trajo al menor y dijo, es él? Claro, en realidad yo no sé si es el protocolo que se tiene que seguir. Para mí, no es el correcto. Quizás sea el protocolo que tiene la policía y yo lo desconozco. Pero en realidad, digamos, si yo llamo al 911 para denunciarte a vos, se supone que vos, el policía no te va a traer a enfrentarte conmigo, porque es una denuncia que me tenés que resguardar a mí. Pero bueno, no ha sucedido, porque las dos oportunidades, la policía en la primera con la vicedirectora trajo a la persona que tomaron de la calle por supuesta venta de droga y le enfrentó a la vicedirectora, y en esta oportunidad, con el tema del rifle, trajeron al menor o mayor, porque yo realmente no sé la del chico, y lo trajo y lo hizo enfrentar con el director Bernal. ¿Recibieron algún tipo de información de que el crimen estaría esclarecido, que se entregó a alguien que dice ser el autor material del asesinato? En realidad hay alguien que dice que admitió el crimen, ¿sí? Esto es muy tomado con pinzas. Dicen que supuestamente declaró que era pareja del director Bernal, ¿sí? Y que todo se desenvolvió en un, bueno, lo que se llama crimen pasional. Exacto, un crimen pasional. En realidad, yo te lo puedo decir desde compañero de trabajo y desde amigo de hace muchos años, que esto no es así. El director Bernal no estaba en pareja, no estaba con nadie, ¿sí? Desde hace mucho tiempo he conocido sus parejas anteriores y este no era el caso. Vivía solo, se dedicaba a la escuela al 100% porque ha estado sábado y domingo acá colgando cortinas y pintando o baldeando las aulas para que los chicos vinieran tranquilos, o simplemente la pasaba en la casa de la mamá, de la hermana, en mi casa o en la casa de otra amiga. No salía a ningún lado. Yo creo que si una persona que tiene pareja un día domingo no va a estar encerrado en la escuela haciendo papeles. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Nicaragua concede asilo político al líder indígena peruano. El gobierno de Nicaragua le otorgó asilo político al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango, sobre el líder indígena, pese a una orden de arresto. El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borges Martínez, confirmó este martes desde Managua, capital nicaragüense, que su país decidió dar asilo a Pisango al considerarlo un perseguido político. La División de Operaciones Especiales de la Policía desalojó el pasado viernes 5 de junio a los nativos amazónicos que bloqueaban la carretera Fernando Belaún de Terry en Bagua, Amazonas. De los enfrentamientos, al menos 30 indígenas y 24 policías resultaron muertos. En este momento hay estado de emergencia y toque de queda en la zona de conflicto. Pisango es acusado por el gobierno peruano de generar disturbios en la región amazónica. El líder participó de protestas en defensa de los recursos naturales y derechos ancestrales de los pueblos originarios al exigir la derogación de un paquete de decretos lesivos para la Amazonia. Nacionales. El gobierno demora la ley de drogas. Hace casi tres meses que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, tiene en su poder el proyecto de la nueva ley de drogas propuesto por el Comité Científico que desincrimina la tenencia para consumo. Pero el gobierno no se anima a impulsar los cambios antes de las elecciones. Tal como se viene anunciando hace ya más de un año, el gobierno pretende despenalizar la tenencia para consumo, pero además propone un cambio radical en el enfoque del combate al narcotráfico, mientras el anteproyecto baja las penas para los pequeños deales y las mulas, las sube hasta 20 años para las bandas de narcotraficantes. Además, el comité también diseñó una nueva ley de internaciones para regular las comunidades terapéuticas y granjas, una para el control de los precursores químicos y otra para el lavado de dinero y la corrupción administrativa. El combo armado por los expertos es inédito y aseguran que no se basa en el modelo holandés, sino en el que funciona en países como Chile y Uruguay. Provinciales. Salta. El debate por el abuso del gas llega al Congreso. El debate sobre el cuestionado cargo que encareció el gas hasta un 340% y muestra hoy a familias de Salta, Jujuy y Tucumán injustamente indiscriminadas frente al resto del país se instalará hoy en el Congreso de la Nación, donde esperan tratamiento del proyecto que promueve la derogación del gravamen que creó el Gobierno Nacional a través del decreto 2067 para costear las onerosas importaciones de gas desde Bolivia y Venezuela. El encuentro propiciado por el Interbloque Federal se desarrollará desde las 2 en el Sanor Arturo Illia, con la presencia de 8 exsecretarios de Energía de la Nación que expondrán, junto a expertos del sector, el crítico cuadro que arrastra la matriz energética argentina y el insostenible escenario que abrió el Ministerio de Planificación al establecer en provincias de las regiones pampeanas, Guyana y Patagónica, límites de consumo no penalizados por el decreto 2067, que son entre 2 y 10 veces mayores que los que rigen para el NOA. Locales. Limitaciones. El auditor general de la Nación, Horacio Pernacetti, visitó los estudios de FM Moreno para tras compartir un encuentro en el Comité de la Unión Cívica Radical. En la ocasión, Pernacetti reconoció la falta de reglamentación que produce un vacío en el trabajo de control que debe ejercer el organismo. La auditoría no tiene facultades para, a veces, exigir la entrega de determinada documentación. Se la tenemos que pedir a un juez o decirle al Congreso que le diga al Poder Ejecutivo que nos dé determinada documentación. Es decir, que están limitados para cumplir la función de la auditoría. Claro, hay algunas entidades, por ejemplo, estuvimos haciendo algunas auditorías vinculadas a las autopistas, con un organismo que se llama LOCOBI, que es el órgano de control de las autopistas, y tuvimos negativas reiteradas a darnos documentación sobre las nuevas licitaciones, las concesiones, las obras mejorativas que deben hacerse, y no conseguíamos. Tuvimos que recurrir al Congreso y también a veces plantear las cuestiones ante los jueces para conseguir información. El trabajo de la Auditoría General de la Nación debería ser tomado y ampliado por el Congreso de la Nación, materia pendiente y de poco conocimiento de muchos legisladores nacionales. La Auditoría General de la Nación, como está diseñada hoy, es un órgano de asesoramiento técnico del Congreso, así lo dice el artículo 85 de la Constitución. Entonces, el destinatario principal de nuestros informes es el Congreso de la Nación. En base a nuestros informes, el Congreso debería reformular políticas

www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh! Bueno, ya estamos aquí en el cierre ya del programa del día de hoy, día miércoles, 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Tuvimos varias informaciones para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Así será también mañana. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante a las 6 de la tarde. Por lo que me decían, la sesión va a durar 5 minutos porque dicen que no hay nada en la orden del día, ¿no? Últimamente las sesiones son así, ¿no? Sí, no hay nada cuando hay mucho para hablar, claro. En realidad, relacionado al partido de Moreno, y mucho para trabajar también. Pero bueno, vamos a estar viendo, no nos adelantemos. Vamos a ir a la sesión hoy a las 6 de la tarde y veremos qué hay y mañana lo compartiremos con los oyentes. Se ve que hay pocos expedientes, ¿no? Esta semana. Y eso que hay sesiones cada 15 días, ¿no? Bueno, pero bueno, la orden del día, según lo que me estaban diciendo, los expedientes son todos, casi todos, condonaciones de deuda, ¿no? Como últimamente viene ocurriendo. Bueno, esto y mucho más tendremos para mañana. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Fernando Ochoa. En la producción, Victoria Espinosa. El equipo periodístico está conformado por Rubén Bustamante, Victoria Espinosa, Rodrigo Pagalda y quien les habla es Cintia Medina. Y nos vamos con el texto de Neida Luz Rodríguez. Se llama de Walsh, textos de Walsh. Se llama 1964, La Noticia. Ese es el texto que vamos a escuchar en el día de hoy. Con esto nos despedimos, hasta mañana, que tenga un buen día. Un abrazo grande. Fragmentos del libro Ese hombre y otros papeles personales de Rodolfo Walsh. La noticia. Era una mujer rubia de unos 40 años, probablemente alemana. Se llamaba Gertrudis. Lo que decía era esto: a mí me han comido 7 veces los dragones, pero siempre me tuvieron que vomitar. Ah, dijo el periodista cortésmente, cerrando su libreta de apuntes. ¿Y por qué, señora? El estudiante de medicina que acompañaba al periodista sonrió al oír la palabra señora. Porque soy una diosa, dijo la señora Gertrudis. ¿Una diosa?, dijo el periodista. Sí, fíjese, confió la señora Gertrudis señalando con el brazo a su alrededor en un movimiento muy delicado. Por mí caen todas las hojas del otoño. Mire cómo caen. El periodista miró. El patio del manicomio estaba lleno de árboles y de los árboles caían millares de hojas secas. Detrás de los muros había otros árboles y de ellos también caían las hojas, en una silenciosa, interminable inundación. El periodista vio que caían por todas partes al mismo tiempo, acaso en todo el mundo, y se preguntó cómo iba a hacer para dar esa noticia. Dijo, «Por favor, señora, baje el brazo». La señora Gertrudis, con pena, bajó el brazo. El aire se volvió otra vez limpio y puro, y el periodista se alegró de no tener que pasar una noticia tan extraña. Casa.